Sí, lamentablemente esto que ya se venía conversando con algunas amenazas de funcionarios del gobierno se ha concretado, y como bien decís en el día de ayer, que perjudica a todos los mercados ganaderos, principalmente a toda la vaca, que tenía un mercado importante con China como principal comprador. Toda esa vaca regular, esa vaca conserva, manufactura, en un momento como este, que es donde sale el grueso de esa mercadería, por más que nada por limpiezas de campo, que como se dice habitualmente, o por ventas antes del invierno que los productores realizan, o por vaca vacía que sale de los tactos, es un momento de mucha oferta, así que esa categoría se ve muy muy muy muy perjudicada, y en general toda la cadena agropecuaria. ¿Y tiene algún tipo de lógica por parte del gobierno esta medida que es tomada para abaratar el precio de la carne? Desde tu óptica, ¿tiene algún tipo de lógica? Y lamentablemente hemos tenido ya en el pasado alguna experiencia en este tipo, y se ha comprobado que no ha sido útil la herramienta, no ha servido, porque si bien en el momento pueden aminorar los precios, pueden retraerse un poco los precios, después empieza a faltar hacienda y es peor, como pasó ya hace años atrás. Aparte, puntualmente, en el día de hoy, en el mercado de hacienda de Liniers, la hacienda regular o la hacienda general o la vaca con destino China, la vaca exportación, ha tenido quitas en los valores. Pero el consumo, las haciendas chicas, novillitos, vaquillonas, de 290, 300 kilos, 320, 330, con terminación especial, en su mayoría de filo, han mantenido los valores, han mantenido los precios. Si ustedes miran los valores de hoy, los valores corrientes y máximos del mercado, 190, 95, lotes de 200, 205, y creo que hay algún lote de 213 o 215 pesos, porque esa mercadería está faltando, porque ya venía complicado el tema de la finanza de los filos con el valor de los cereales, con la reposición de la invernada. Entonces, es una categoría como que no está abundando y que es nuestro principal consumo. Eso es lo que va todo al consumo interno. Y no la vaca china, la vaca conserva, la vaca manufactura, que casi nunca nos comemos. Porque cuando vamos al mercado queremos un bife de primera, Obvio, con buena sí. terminación, grasa blanca, que es la mayoría de la hacienda que sale con terminación a corral. Bueno, y justamente hablando de eso, de la calidad de esta famosa vaca china, con cierre de exportaciones, ¿eso va a ir al mercado interno y va a ser aceptado por el mercado, consideran ustedes? El mercado, sí, se va a trabajar con algún otro mercado seguramente, pero es muy difícil, le pega muy fuerte a la cadena de ganados y carnes, principalmente a toda esa vaca conserva y manufactura con destino a China, por más que se mande a otros mercados, va a tener una quita importante, justo en un momento donde hay mucha oferta todavía de ese tipo de hacienda. Tal es así que ya se han manifestado diferentes voces del mercado ganadero, de las entidades, de Sociedad Rural, de Carval, de Federación Agraria. Todas las noticias que hemos recogido hoy a la mañana, ha sido realmente de mucho desagrado con esta medida del gobierno, que no va a tapar el mal más grande que tenemos, que es la suba escalada de precios y la inflación. Con esto no van a solucionar, o podrán emparchar, pero nunca fue una solución definitiva. Luis, se habla un poco dentro del sector también y también por fuera del sector que vos quizás que estás también en el mercado de haciendas de Liniers podés tener algún conocimiento de esto, de que han entrado a operar desde hace algunos meses gente que no sería del sector, digamos, de comercialización de carnes, pero que ha visto la posibilidad de la exportación a China. ¿Esto es así o es un mito, es algo que se está haciendo correr y que debido a esto habría algún resquemor por parte de los grandes frigoríficos exportadores? ¿Vos has escuchado algo sobre esto? Puede ser que haya algo de eso, porque en los últimos meses, desde ya desde años, diría, los últimos años, principalmente con mucha fuerza el año pasado y lo que iba de este año, el mercado China ha sido un suceso realmente para toda esa categoría y ha entrado mucha gente por ahí en la industria, o se ha preparado, se han reabierto fábricas, hay mucha gente que por ahí estaba en otro sector, en el consumo, que se ha volcado a la exportación. Pero la competencia más grande de los grandes exportadores se me ocurre que viene por ese lado, no porque haya entrado otra gente. Se me ocurre que más que nada viene por ese lado, por el, insisto, en que mucha gente que no estaba haciendo ese tipo de carne, ese tipo de mercado, que no tenía el objetivo el mercado exportador, lo venía trabajando, había hecho inversiones, se habían recuperado plantas, estaban en el sector del consumo y han hecho el consumo y exportación, o se han entregado un poco más a la exportación, dado que el consumo interno venía para abajo, ¿no? Tal es así que estamos en un año histórico de los consumos más bajos de carne vacuna en el país. Entonces mucha gente tal vez se volcó al mercado exportador. De ahí tal vez la competencia con los grandes exportadores. Pero esta sería una competencia normal, digamos, dentro de lo que es... Lógico, porque era muy atractivo el mercado que se abrió, el mercado chino. Hace meses que venían trabajando. Entonces por ahí se me ocurre, pero otro tipo de capitales que hayan ingresado en el sector no tengo noticias. No tengo noticias. Por supuesto que también se venía trabajando en la normalización, el gobierno venía trabajando en la normalización de las matrículas, para que no haya competencia desleal y todo eso, que eso es lógico, eso es lógico, que los controles estén y estén para todo el mundo. Pero de ahí a cerrar las exportaciones, hay un trecho muy grande, ¿no? Luis, por último, a partir de este anuncio por parte del gobierno, han tomado la decisión de un paro de comercialización. ¿Ya se han comenzado a suspender lo que son los remates? Sí, ya tengo noticias de remates, por lo menos de 3-4 firmas, colegas, que han suspendido remates en el interior. Una muy cercana, una firma de Azul, otra de Córdoba, otra de La Pampa, y bueno, no seguramente algún otro, porque ante la incertidumbre de lo que puede pasar los primeros días, lo lógico es esperar un poquito a ver cómo se van desarrollando los acontecimientos. Hay realmente un malestar muy grande en todas las entidades y en todo el sector, porque incluso alguno, escuché algún comentario de gente del sector o de algún colega que decía, la vaca se va a vender igual. Lógico, se va a vender. Sí, claro. Claro que se va a vender la vaca. Pero ¿con qué perjuicio económico? Sí, enorme. Del 30, vacas que se vendían a 110, 115 pesos, se van a vender a 70, 80, un perjuicio muy grande en un par de jaulas donde el productor tenía un presupuesto para sueldos, para gasoil, para consumo. Así que es un momento muy muy complicado, que no, la verdad, no pensábamos que podíamos volver a pasar, pero así es, la realidad es esa. Luis, ¿crees o avisorás que esto se pueda transformar en una nueva 125 donde el campo realmente se puso de pie y no permitió el avance por parte del gobierno? Yo creo que se va a movilizar la gente de campo. Se va a movilizar porque realmente no pensaba volver a pasar por una situación así. Y me extraña el análisis que hace el los que no hayan analizado los funcionarios que no hayan analizado mejor esta situación, porque en el pasado tuvieron inconvenientes que le ha costado lesiones, realmente. Porque realmente en un país como este, agroexportador, donde el campo es un pilar fundamental de la economía, ir contra el campo, no buscar otras alternativas, realmente es ir contra el futuro de la Argentina.